buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a este nuestro punto de encuentro con los profesionales de los recursos humanos y la gestión en nuestro país, como saben, durante este mes de julio, disfrutando desde el Salón Cristal del Hotel NH, Paseo de La Habana, número 73, en la capital de España, para todos los que nos escuchan en la Comunidad de Madrid, y también que lo sepan todos los que nos escuchan a través del canal de empleo y formación, el audioblog www.fororecursoshumanos.com, que dentro de unos minutos podrán también analizar y ver las imágenes del programa. Hoy estamos en un entorno de innovación, porque nos acompañará doña Nerea Torres, vicepresidenta del Club de la Excelencia y directora corporativa de calidad de Siemen. Estará con nosotros dentro de unos instantes. Conoceremos también en profundidad los datos 2006 de Infoempleo, presentados recientemente en Madrid y que nos aportan datos de interés relacionados con la distribución, por ejemplo, de la oferta sectorial de empleo en España, y otros muchos aspectos que pudimos analizar el pasado miércoles con la presidencia del ministro Caldera, del ministro de Trabajo, y también el presidente del BBVA, don Francisco González, que con María de Infoempleo, pues estuvieron todos presentes en este acto, en el que estuvieron muchísimos profesionales de los recursos humanos de la consultoría. Además, vamos a contar también hoy con la presencia de nuestros contertulios, y hablaremos con uno de los facilitadores, David Hallen, un conocido gurú experto en productividad personal y autor del bestseller Organízate con Eficacia. Bueno, pensábamos, cuando hablábamos con él hace unos días, van a poder ustedes disfrutar de esa entrevista dentro de unos instantes, que podría ser interesante hablar de organizarse mejor y con eficacia cuando quedan tan solo para muchos unos días para las vacaciones. También les invito a que todos los fines de semana analicen y vean todos los suplementos de expansión, tanto de los distintos periódicos, a través de la recomendación de la Asociación de Informadores de Gestión, en la que realmente avanzan en innovación todos estos suplementos y son interesantes. En algunas ocasiones desglosamos en este foro de los recursos humanos lo mejor de estos periódicos en materia de recursos humanos y de gestión. Pues vamos a comenzar sin más dilación. A vuelta de pausa entraremos a conocer, como siempre, el barómetro de los recursos humanos. El barómetro de los recursos humanos. Pues en este barómetro de los recursos humanos analizamos, como digo, las 4 o 5 noticias más destacadas de formación, de empleo, de recursos humanos, de management en nuestro país en las últimas semanas. Y yo veo un asiento vacío en el NH y echo en falta a don Diego García, pero es que porque hoy también está en los estudios centrales. Don Diego, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, aquí estamos, puntual a la cita de este foro semanal con los recursos humanos, donde hablamos de formación, de management, de recursos humanos y de empleo en este caso. Hoy, para comenzar este repaso a lo que es noticia, repaso a la actualidad del mundo, en este caso del mercado de trabajo, tenemos que hablar hoy, con datos sobre la mesa de este año 2006, del mercado laboral. Los sectores informático, de telecomunicaciones y de las nuevas tecnologías encabezan la lista de las 5 divisiones laborales que han presentado mayor número de ofertas en el primer semestre de este año, con casi el 16%, según el primer barómetro Sicotec sobre el mercado laboral que hemos conocido. Acorde con los resultados obtenidos por la consultora española, 5 sectores concentran el 65% del total de las ofertas, encabezada por el sector tecnológico, seguido por el de consultoría, banca y seguros, construcción e industrial. De las casi 65.000 ofertas analizadas en prensa e internet, la demanda en el sector de informática, telecomunicaciones y nuevas tecnologías se inclinó hacia los puestos de analista, programador, consultor y, como decimos también, dentro de este sector de las tecnologías, uno de los más demandados, el de programador. Al menos esta es la conclusión, una de las conclusiones del primer barómetro Sicotec sobre el mercado laboral. Tenemos que hablar también de una de las conclusiones elaboradas esta semana por el Círculo de Empresarios, refiriéndose al mercado laboral, el círculo de empresarios apuesta por limitar al mínimo los motivos para rechazar una oferta de trabajo por parte de los trabajadores que perciban prestación por desempleo, y para ello propone introducir penalizaciones por cada oferta rechazada, así como reducir el tiempo de percepción del paro para incentivar la búsqueda de empleo. El nuevo informe del círculo de empresarios sobre la economía española propone además que en un periodo inferior a los 2 años actuales las prestaciones abandonen su carácter de renta proporcional a las contribuciones pagadas para convertirse en una renta mínima de subsistencia. A su vez, apuesta por recuperar el contrato indefinido como norma general y por abaratar el coste del despido, reduciendo la indemnización por despido improcedente a 20 días por año trabajado. Es al menos el posicionamiento del círculo de empresarios. Más asuntos. La reforma laboral alcanzada recientemente entre los agentes sociales y el gobierno no va a contribuir significativamente a la mejora de la competitividad, una de las principales carencias de la economía española. Eso es al menos lo que dice un informe divulgado la pasada semana por PricewaterhouseCoopers, a partir de un panel de 316 expertos y empresarios. Un 60% de los encuestados ve necesaria la reforma, pero cree que se centra en aspectos que no afectarán, como decimos, a la competitividad y a la productividad. Y tenemos que recordar que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes la Ley de Contratos del Sector Público y el Estatuto de la Función Pública, que va a regular los derechos y deberes de casi 3 millones de empleados públicos y que entrará en vigor a principios de 2007. El texto, que regulará la función pública, contempla ligar la retribución al desempeño profesional y acabar con la elevada tasa de temporalidad en el sector público. Y una información de hoy mismo, la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid, junto con la Inspección de Trabajo, van a visitar a lo largo de este año 1.100 empresas que hayan encadenado o 5 o más contratos con algún empleado, así como los centros de trabajo que cuenten con una tasa de temporalidad superior al 40%. Estas visitas se enmarcan dentro de la segunda campaña de calidad de empleo que la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha durante los próximos 9 meses. El consejero de Empleo y Mujer de la Comunidad, Juan José Güemes, ha explicado que la nueva campaña tiene como objetivo mejorar la calidad del empleo mediante la transformación en indefinidos de los contratos temporales. Es la actualidad del sector de los recursos humanos y del empleo. Vamos con los fichajes de esta semana. Fichajes y nombramientos. La actualidad de las personas en la empresa en el Foro de los Recursos Humanos. Aitor Larrabe es el nuevo director de Recursos Humanos de la compañía Goodyear Dunlop Iberia. Deja su cargo como responsable de Recursos Humanos del área y responsable de Formación y Desarrollo Global en Microsoft España para incorporarse a la multinacional de neumáticos. Larrabe, que ha desarrollado su carrera siempre dentro del ámbito de Recursos Humanos, consolidó su andadura profesional durante el periodo que estuvo en la multinacional Marks & Spencer, tanto en España como en el Reino Unido. Posteriormente, durante 3 años, Larrabe fue gerente de Desarrollo de Recursos Humanos en la empresa del sector farmacéutico Swatch Pharma. Aitor Larrabe, de 34 años, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, tiene un máster en Marketing por el Centro Internacional Carlos V y un máster en Dirección de Recursos Humanos por el Instituto de Empresa. Como decimos, nuevo director de Recursos Humanos de Goodyear Dunlop Iberia. Y también un nombre propio que traemos más a esta mesa hoy, consultor senior de Develon System, Jesús Martínez. Como decimos, se ha incorporado a esta compañía en Barcelona. Es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y posgrado en Consultoría y Desarrollo de Recursos Humanos por el IEDE. Los nombramientos de esta semana en el Foro de Recursos Humanos. Continuamos a las 3 y 9 de la tarde. Cosas que necesitas para abrir un negocio. Una puerta. Una llave. Ganas. Más ganas. Un felpudo. Una idea. Trabajar duro. Que alguien te aconseje. Soñar. Un cartelito de abierto y de cerrado. Un plan de empresa. Una comunidad, la de Madrid. Que te escuchen. Que te respondan. Un plan de emprendedores. El teléfono 012. Una web, emprendelo.es. Necesitas que te digan, tienes un sueño, empréndelo. Consejería de Empleo y Mujer, Fondo Social Europeo, Comunidad de Madrid, la suma de todos. Diseñar la estrategia teniendo en cuenta el equilibrio entre las aspiraciones de las personas y los resultados empresariales ha sido siempre uno de los objetivos de los directores de recursos humanos de las empresas más admiradas. Un perfecto conocimiento de sus personas puede ofrecer enormes posibilidades de gestión al profesional de recursos humanos. Para lograrlo, es necesario apoyarse en la tecnología y en herramientas que han sido diseñadas por y para los profesionales de recursos humanos. Sesan Software le ofrece las soluciones de gestión de personas más especializadas y probadas del mercado. Contacte con Sesan Software en el 91 768 40 80. DOP Consultores aporta soluciones rentables y eficaces en recursos humanos. En DOP Consultores creemos en las personas. Estamos en el Paseo de la Castellana 134. Consulte www.dop.es. En la sobremesa de los lunes se habla de recursos humanos, con el rigor y la actualidad del Foro de los Recursos Humanos, en Radio Intercontinental y en el audioblog www.fororecursoshumanos.com. En primer plano, personas y empresas, en el Foro de los Recursos Humanos. Pues muchas gracias a todo el equipo técnico y también a todas las personas que colaboran de una forma directa o indirecta en el Foro de los Recursos Humanos, el espacio, los 60 minutos de la radio en España dedicados al mundo de la formación, del management y del empleo. Y vamos semana a semana visitando empresas, conociendo a personas del entorno de los recursos humanos y la gestión. Y durante unos minutos me gustaría introducirnos en el Club de la Excelencia de Gestión, y por eso he llamado a la vicepresidenta del Club de la Excelencia, a doña Nerea Torres, que ya está con nosotros, tomando un café tranquilamente aquí en el NH y en el Foro de los Recursos Humanos. Doña Nerea, encantado de tenerla con nosotros, muchísimas gracias. Bueno, pues el club acaba de, quien dice, de celebrar su asamblea general, en las que se han valorado pues las acciones en innovación más destacadas, entre las que se encuentra pues ese marco de referencia de innovación. ¿Qué nos pudiera contar de esto? Bueno, efectivamente, recientemente hemos tenido esta asamblea general donde hacemos un poco balance de cuáles han sido las actuaciones del club a lo largo de todo el año, y nos hemos centrado de manera muy especial en el tema de innovación porque pues es donde hemos estado trabajando de una manera muy importante a lo largo de este año, ¿no? Nosotros teníamos cuatro áreas estratégicas donde concentrarnos nuestros esfuerzos en este año y en los próximos, que son, por un lado, el tema de la excelencia, la innovación, la transformación hacia el mundo de los servicios y el capital humano emprendedor, y sin embargo en el tema de innovación hemos visto que ahí podíamos hacer importantes avances de cara a lo que es fomentar la competitividad de las empresas y las organizaciones en España. En ese sentido, de cara a mejorar la competitividad de nuestras compañías, sí que hemos identificado la necesidad de crear un marco que sirva de referencia para evaluar la gestión en materia de innovación dentro de las organizaciones y compañías. Este marco no es un marco que se haya inventado el club por su cuenta. Nosotros hemos contado con gente del máximo nivel. En ese sentido, ha colaborado con nosotros de manera estrechísima Cotec, que es conocida por todos en materia de innovación. Y además, el club tiene la gran suerte de tener 300 socios, líderes, socios de los más importantes, que constituyen pues aproximadamente el 32% del Producto Interior Bruto y forman parte, más o menos, tienen un 40% de representación dentro de lo que es el IBEX 35, lo cual quiere decir el tipo de empresas con las que contamos, empresas solidísimas dentro de este mundo y en esta red empresarial. Y bueno, pues estas personas, representando a sus compañías, conocedoras al máximo del tema de innovación, nos han ayudado a elaborar un marco de innovación para la valoración del estado de innovación de las diferentes organizaciones. Y que tuvimos oportunidad de conocer en el entorno de la plataforma DOSI, en la finalización de esa comunidad de prácticas en el Rompido, en Huelva, la ocasión de conocer a don Juan Liquete, el secretario general, que nos habló de este marco de referencia e innovación, y en el que tuvimos también la oportunidad de conocer a el que fue su jefe, ¿no? Don Eduardo Montes, presidente de Siemen, que ya está, pues, iba a decir otras cosas, no, pero está en otro país ya, ¿eh? En otras cosas no, porque este hombre es multitask, parece una mujer en ese sentido, es multitarea, pero aún en la distancia pues sigue muy presente con nosotros, pero eso sí, desde Alemania, cuando está en Alemania. Doña Nerea Torres es también vicepresidenta del Club de la Excelencia y también, como decía, directora corporativa de calidad y sostenibilidad, ¿no? De Siemen. Lo cual nos encanta que esté con nosotros para darnos esa visión e introducirnos poco a poco en el entorno del Club de la Excelencia en qué se está haciendo en materia de capital humano. Vamos a conocer un poco más a nuestra invitada en este primer plano en el día de hoy, don Diego. Vamos a conocer un poco más a Nerea Torres Egüen, nuestra invitada esta semana, directora corporativa de calidad total y desarrollo sostenible de Siemens. Nerea Torres es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, periodo tras el cual apostó por completar su formación académica en el extranjero, cursando un máster en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos en la Universidad de Lund, en Suecia. Obtuvo el máster de Gestión en la Calidad Empresarial en el CEU, el máster MBA de la Universidad de Alcalá de Desarrollo de Directivos y el título también de gestora de calidad para la implementación de sistemas de gestión de calidad en pequeñas, medianas y grandes empresas. En el año 1997, Nerea Torres comenzó su carrera profesional en el área de calidad en Airtel, hoy Vodafone, para pasar a iniciar su desarrollo después en la compañía Siemens. Desde 1998, primero en la división corporativa de calidad y posteriormente como responsable de calidad de la división de componentes y sistemas del automóvil. En el año 2002 se incorpora al área de presidencia de Siemens como jefe de gabinete del presidente. Actualmente asume en la primera línea ejecutiva dentro de la compañía la dirección corporativa de calidad total y desarrollo sostenible y es miembro de la comisión interdepartamental, órgano consultivo en dependencia directa del presidente del grupo Siemens. Adicionalmente, como decíamos, es vicepresidenta del Club de la Excelencia en Gestión y miembro del consejo asesor de la Cátedra de Responsabilidad Corporativa de la Universidad de Alcalá de Henares. Hoy nos acercamos en el foro de los recursos humanos a Nerea Torres Egüen. Gracias, don Diego. Bueno, adicionalmente, vicepresidenta del Club de la Excelencia, pero con gran actividad en el Club de la Excelencia, en el que en estos instantes usted, Siemens, como empresa integrante de ese Club de la Excelencia, se está hablando de modelos de diagnóstico en innovación. Además, trabajan en ese diagnóstico también Siemens, IBM, Telvent, 3M e Iberdrola también. Exactamente. ¿No? Cuéntenos algo sobre esto. Pues sí, este marco, precisamente el marco de referencia e innovación que comentaba anteriormente y que presentamos al ministro hace tan solo unos meses, pues para demostrarle, bueno, pues nuestra inquietud por fomentar la competitividad a través de la innovación y que tuvo una aceptación estupenda tanto por el ministro como por los primeros ejecutivos de las compañías, ¿no? Lo importante es predicar con el ejemplo. Creemos en ese modelo. Es un modelo que hemos hecho entre unas cuantas compañías innovadoras y lo que ahora nos toca, por tanto, es autodiagnosticarnos, ponernos el termómetro y saber exactamente cómo nos encontramos, cuál es nuestro estado en materia de innovación, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues hemos trabajado cogiendo este modelo, hemos organizado un equipo multidisciplinar dentro de nuestra organización, proveniente de diferentes áreas de negocio, diferentes áreas de staff, con lo cual lo que queremos tener es una visión muy, muy dispersa de todo lo que se hace dentro de la organización, con la idea de tener pues una visión completa. Y estamos, pues eso, respondiendo a las diferentes preguntas en materia de innovación de acuerdo con ese modelo para identificar puntos fuertes, áreas de mejora y, en función de esas áreas de mejora, precisamente establecer un plan de acción para la innovación. Uh-huh. Es la importancia que hasta ahora, pues de alguna manera, quien más y quien menos, todas las compañías venimos diciendo que nos importa la innovación, y es verdad, todos sabemos que queremos ser competitivos, que nos importa la innovación, pero no lo estamos tratando como un proceso, lo estamos tratando como un arte, como algo aleatorio, como algo espontáneo, como algo que... No, hay que tratarlo verdaderamente como un proceso, que hay que gestionarlo, hay que integrarlo dentro de la gestión de nuestra compañía, y eso es el gran avance que esto supone, porque hasta ahora, un poco como ocurría con calidad, en calidad decíamos, lo que no se mide no existe, no se controla y no se mejora. Bueno, pues esto es el mismo caso. Nosotros lo que queremos es convertir esto en un proceso, vamos a medirlo, vamos a gestionarlo, vamos a controlarlo y a partir de entonces podremos mejorarlo y tener planes de acción para la mejora en materia de innovación. Enseguida, doña Nerea, le presento a nuestros contertulios del día de hoy, pero antes una cuestión. Vamos a entrar en todo lo que afecta al capital humano y la innovación, que nos gustaría que nos diera también algunas ideas. Usted es directora corporativa de calidad total y desarrollo sostenible de Siemens. Bueno, si yo le digo que es un puesto importante, pues la pregunta queda en la total banalidad. Pero si digo que realmente es una cuestión prioritaria en las organizaciones, la cosa va tomando cuerpo. Si le digo que realmente la medición de productividad, de desarrollo, de servicio, está pasando por la calidad, eso ya es importante. ¿Qué parámetros tiene una directora de calidad total y desarrollo sostenible para desarrollar su puesto? Sí. Porque hay otras compañías que a lo mejor nos están escuchando o le escuchan en el audio blog que le gustarían implantar una dirección de calidad, por ejemplo, y no saben por dónde empezar, porque esto es innovación también. Sí, sí. No, y lo que pasa es que el tema de calidad ha cambiado a lo largo de estos años de una manera impresionante, ¿no? Nosotros antes hablábamos de gestión de la calidad. Y era pues toda la parte técnica de la calidad, de bueno, pues lo que eran las calibraciones, el tema de procesos, de medición de procesos, etcétera, etcétera. O sea, muy relacionado con el tema ISO. Afortunadamente, esto era un boom en una época determinada porque no existía, pero esto ya ha formado parte del sustrato de todas las organizaciones, está inmerso en la cultura de las organizaciones y, por tanto, no es nada novedoso, no es algo que, bueno, pues efectivamente es que se da por supuesto, es una condición sine qua non que todas las organizaciones tengan un sistema de calidad, ¿no? Lo que ahora es, vamos un paso más allá. Ahora estamos hablando ya no de gestión de la calidad, que es hacer las cosas bien. Ahora lo que queremos es do the right things right, es decir, vamos a hacer las cosas que hay que hacer, vamos a seleccionar qué es lo que hay que hacer, y eso está muy relacionado con la excelencia en la gestión. Lo que pretendemos no solamente es gestionar la calidad, sino lo que queremos es hacer una excelencia en la gestión, controlando no solamente lo que es temas propios de calidad, que lógicamente hay que tener en cuenta, sino otros parámetros que tienen que ver mucho con lo que es la organización de una compañía, con lo que es el liderazgo, con lo que es la política y estrategia, con lo que son las finanzas, las compras, el tema tecnológico, los procesos, los recursos humanos, lógicamente todo lo que tiene que ver con la gestión de una compañía. Entonces, aquí, por tanto, no tiene nada que ver el cambio tan cualitativo que se supone que es este nuevo enfoque. Y, por tanto, también supone un nuevo enfoque también de directivo. Un nuevo directivo que, por tanto, no tiene unas capacidades solo técnicas de optimización de procesos y demás, sino que se convierte un poco en un consultor que de alguna manera lo que ayuda dentro de la organización es a desarrollo de negocio, a identificar un poco como un observatorio de gestión nuevas tendencias importantes para la gestión de la compañía, aunque luego las desarrolle en otros campos. Nosotros podemos decir que bueno, pues es interesante establecer un modelo de innovación o un modelo de liderazgo en su momento dentro de la compañía. Comenzamos ese proyecto y luego ya lo desarrollan las diferentes áreas que tienen que ver con el tema. Pero nosotros somos un poco esos catalizadores de metodologías y sistemas de gestión convenientes para la organización. Pues les presento a nuestros contertulios. Don Jesús Correas, director de DOP Consultores en Madrid. ¿Cuánto tiempo sin verlo en este foro, don Jesús? Eso es muy buena señal, ¿eh? Eso es muy buena señal, porque está usted por los distintos lugares de España con DOP Consultores, al cual le damos la enhorabuena, que hoy aparece en los periódicos en expansión con ese crecimiento del 12%. Pues felicidades por la parte que le toca, ¿eh? Muchas gracias. Don José Manuel Villaseñor, director de operaciones. Hoy no me he equivocado, don José Manuel. Director de operaciones, para luego sus jefes no le digan nada. Director de operaciones de Sesan. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal va todo en Sesan? Muy bien, la verdad es que muy bien. Con niveles de crecimiento interesantes también. Con niveles de crecimiento muy interesantes. Hemos crecido en este segundo trimestre por encima del 13%. Estamos consolidando las informaciones y los datos. Y esperamos, vamos, las perspectivas del año son francamente optimistas. Bueno, pues tienen ustedes a doña Nerea Torres con nosotros en el día de hoy, que por su las palabras que ha utilizado en mi última cuestión, ya estamos metidos de pleno en los temas de capital humano, de recursos humanos, que también la calidad es muy importante. El Club de la Excelencia trabaja, por ejemplo, en un tema apasionante como es el talento emprendedor en España, ¿no? Bueno, con esto yo se lo pregunto a doña Nerea, ¿en qué nivel están trabajando, hablando de emprendimiento en España, un concepto de mucha actualidad y que no siempre se le da el mismo contenido? Y le damos pie a nuestros invitados para que le pregunte. Muy bien, muchas gracias. Comienzo yo. Bueno, pues un poco la idea dentro del club es que, bueno, pues igual que ha pasado con el foro de innovación y el modelo de innovación que se ha establecido, nosotros también en materia de recursos humanos considerábamos que era importantísimo ese primer paso que hay dentro de la innovación, que es el de la creatividad, y que la creatividad no surge de manera espontánea porque sí, sino que viene por parte del capital humano. Uh-huh. Es ese capital humano emprendedor, por tanto, que necesitamos dentro de las organizaciones y que es ya una auténtica necesidad. todas las organizaciones, ya no solo las compañías, las empresas, las grandes, las pymes, necesitan centenares de emprendedores. Y hay que identificarlos o hay que recogerlos de alguna forma, pero tenemos necesidad de ellos. Si me preguntas por qué entendemos nosotros por emprendedores, bueno, pues pensamos que el emprendedor es una persona con iniciativa, con creatividad, con proactividad, con flexibilidad, con ganas de asumir nuevos riesgos, con ganas de hacer las cosas de manera diferente y bueno, y sobre todo que sean empresarios. El concepto puede sonar extraño porque dentro de grandes organizaciones, de multinacionales, el tema de empresarios pues suena a veces extraño, porque sí que es cierto que lo solemos asimilar a que los empresarios son los que montan su propia compañía, sea pequeña o grande, pero montan su compañía. Bueno, pues efectivamente ahí hay no se niega en ningún caso que estas personas sean auténticos emprendedores, pero lo que nosotros queremos son intraemprendedores, queremos los empresarios dentro de la compañía, queremos esa persona que es capaz de responsabilizarse en un trabajo, que tiene ganas de asumir riesgos, y eso es lo que buscamos dentro de las organizaciones de las compañías con las que estamos trabajando. Don José Manuel. Siempre dentro de los proyectos que van apareciendo en el campo del management empresarial aparecen temas que tienen que ver con las personas, ¿no? Y uno se pregunta frecuentemente, porque esto que lo sabíamos hace mucho tiempo, empezamos a hablar de ello especialmente ahora. ¿Qué es lo que ha cambiado en el entorno de nuestras empresas? Quizás la referencia de tu empresa, de una empresa multinacional, ayuda a entenderlo mucho mejor. ¿Qué es lo que está cambiando en ese contexto empresarial para que de pronto un concepto importante, que es la implicación de las personas en el desarrollo de los negocios, en el desarrollo de nuestro negocio, empiece a coger un papel fundamental con un discurso distinto en nuestros días? Sí, bueno, yo creo que sobre todo si echamos un vistazo a lo que es el entorno macroeconómico en el que nos movemos, ¿no? La globalización está afectando de manera fundamental a todo el entorno en el que nos encontramos y tiene un efecto adverso, conocido por algunos, que es el tema de la deslocalización, y que bueno, pues que en realidad pues no tiene por qué ser tan adverso si realmente sabemos convertirlo en una oportunidad, pero para convertirlo en una oportunidad tenemos que saber que bueno, pues hay que hacer una innovación diferente. Quizá la deslocalización se está centrando en esos países de bajo coste con una innovación tecnológica, y lo que tenemos que intentar es que dentro de nuestro país nos centremos en otra innovación de mayor valor añadido, una innovación en la gestión, sobre todo porque nuestro país es un país centrado en servicios, y ahí precisamente que no tenemos tanto producto sino servicios es donde podemos hacer mejoras incrementales fantásticas. Eso significa que si necesitamos una innovación, necesitamos un capital humano emprendedor, por tanto, y lo que tenemos que necesitar, el gran reto de las compañías ahora, que no es el que han tenido hasta ahora, es cómo gestionan eso. Porque es lo que comentaba un poco antes. No sabemos si era un arte, un proceso, cómo lo gestiono. Yo quiero ser innovador, pero ¿cómo lo hago? Bueno, pues ahora es cuando necesitamos todas las organizaciones un modelo, una sistemática, una dinámica para gestionar nuestros procesos, para medirlos y evaluarlos. Y en ese sentido necesitamos un modelo de innovación, y en materia de capital humano emprendedor también necesitamos un marco de referencia para contra el cual contrastarnos. Sí, buenas tardes, Lea. Mira, yo quería, es que hay muchos conceptos, ¿no?, que has estado manejando, que algunos de ellos bueno, pues me parecen realmente interesantes, ¿no? Nosotros desde SAM, por ejemplo, hemos hecho últimamente el lanzamiento de nuestra nueva solución, que es SAM 7, donde la base y el fundamento de SAM 7 es la gestión del talento, ¿no? Desde el proceso de reclutar, ¿no?, que es muy importante conseguir los mejores talentos para la organización, pero tan importante es conseguirlos como es retenerlos, como es gestionarlo, y una parte dentro también de la gestión del talento, pues que nosotros siempre decimos que es fundamental, ¿no?, es una forma de retener claramente, es hacer una buena retribución, ¿no?, hacer una retribución adecuada con el mercado, con la competencia, o sea que son factores claves. Y esto es un poco los procesos que más estamos trabajando, ¿no? Pero por otra parte, tú estás comentando en este momento, bueno, pues estás buscando, ¿no?, estáis buscando desde vuestro club el buscar la gestión de emprendedores, ¿no?, buscar procesos claros, modelos de negocio, de forma de hacer, para hacer esta gestión de emprendedores, ¿no? Entonces, bueno, lo que me parece bastante interesante es que estáis, creo que habéis dado con algo que es realmente necesario dentro de las organizaciones y que es muy importante, y que muchas veces lo que nos pasa a los productores de software es que vamos un poco por detrás de las tendencias y de las de lo que está ocurriendo en el mercado, ¿no? Era un poco compartir esto porque creo que es una realidad, ¿no? Que siempre los que hacemos software nos damos cuenta de las cosas un poco después de que en las empresas y en las organizaciones se está evolucionando y haciendo tendencias, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Pues efectivamente hay que gestionar a los emprendedores, ¿no? Y en ese sentido nosotros sí que pensamos que quizá lo que hay que definir claramente es ese escenario dentro del cual haya una cultura de asunción de riesgos, donde haya una estrategia con unos objetivos claros en materia de creatividad, de innovación, de emprendedores, y además un sistema de gestión de esos recursos humanos en materia también de emprendizaje o emprendimiento, como queréis que lo digamos, ¿no? Pero además también en cuanto a las personas, también las personas necesitamos por un lado emprendedores y luego que esos emprendedores también se rodeen de un equipo de personas determinado, ¿no? Que tengan, bueno, pues donde se fomente la motivación, donde se fomente la asunción de riesgos, donde se fomente la implicación personal con objetivos claros de lo que hay que conseguir y además con una idea de conseguir un impacto. De manera que, bueno, se convierten, digamos, yo creo que hay un tema fundamental y es que el compromiso de la dirección adquiere una importancia fundamental como palanca para desarrollar todo lo que es la innovación dentro y el capital humano emprendedor dentro de las organizaciones. En relación con el tema que decías de la retribución como forma de motivación, pues yo estoy de acuerdo en parte, porque tú comentabas, pues sí, yo creo que el tema de la retribución es interesante, pero es interesante en la medida en que tú tienes que cubrir unos mínimos básicos. Cuando tú has cubierto ya esos mínimos básicos, si tú les preguntas que si la gente quiere una retribución económica, te va a decir siempre que sí, pero a los 5 minutos va a seguir pensando en cuál va a ser el siguiente paso en materia de retribución económica. Con lo cual, a efectos de motivación, nosotros nos hemos dado cuenta que quizá no es demasiado motivante, que hay otros aspectos que son más motivantes que incluso lo que es la retribución económica. Y podemos pensar, por ejemplo, pues lo que es, por ejemplo, el tener el compromiso de la dirección, el contar con una dirección adecuada que fomente, bueno, pues el trabajo en equipo y demás, bueno, pues el contar con un desarrollo profesional adecuado, que eso motiva muchísimo a la gente, el saber tener un que plan tiene de carrera adecuado. efectivamente, sí, y en materia de desarrollo, en materia de precisamente de esto que estamos hablando de emprendizaje, bueno, pues eso, que puedan desarrollarse como emprendedores. Una imagen de marca de la compañía, que ellos, bueno, pues se sientan orgullo de pertenecer a esa compañía, y una calidad adecuada dentro del área donde están trabajando. Yo, para mí, esos aspectos son mucho más motivantes que lo que puede ser la retribución a corto plazo, que tiene un efecto mucho más más inmediato a corto plazo, pero a largo plazo, sin embargo, pues bueno, pues es el pez que se muerde la cola. Al final volvemos a la misma situación de partida y no hemos solucionado absolutamente nada. Aprovechando este tipo de comentarios, quería compartir alguna idea que tiene que ver con las personas, la innovación y otro concepto que creo que es importante, ¿no? Que es el de la empleabilidad. Cada vez estamos esperando que nuestros profesionales estén más comprometidos, se identifiquen con nuestros objetivos, con nuestros retos. A cambio, les damos cosas, les compensamos, les facilitamos comunicación, les damos participación, hablamos de desarrollo, pero muchas de nuestras organizaciones cambian muy rápido. El concepto de carrera, el concepto de sucesiones, el concepto de cartas de reemplazo, pues a veces tienen sentido en grandes organizaciones que tienen unas ciertas dosis de estabilidad, pero lo que es cierto es que cada vez más las estructuras cambian y cambian muy rápido, y el concepto de carrera ya no va tan asociado a una idea de hacia dónde voy dirigido y a quién voy a suceder en qué puesto, sino que aparece el concepto de la empleabilidad. Yo creo que una parte importante de buscar talento innovador dentro de las organizaciones es una forma de identificar más oportunidades de que en el futuro mi capacidad de ser empleado o mi capacidad de participar en proyectos empresariales van a incrementarse de forma notable. Sí. Estoy viendo muchas veces el plano no dentro de la empresa, sino fuera de la empresa, ¿no? ¿Cuántas personas que se quedan fuera del mercado de trabajo o porque tienen sus iniciativas, sus inquietudes, son capaces de construir su propio espacio de empleo? El concepto del autoempleo, y especialmente la Comunidad de Madrid, es una de las comunidades destacadas en este tipo de iniciativas emprendedoras, pues se está produciendo. dentro de las empresas yo entiendo que debe enfocarse esta visión de la innovación asociada al desarrollo con la perspectiva de la empleabilidad. Debemos ofrecer a nuestro equipo humano, a nuestro talento, la oportunidad de ser emprendedores o intraemprendedores para ser más empleables de cara al futuro, para garantizarles más oportunidades de empleo. No sé si dentro de nuestra organización actual, dentro de nuestra organización futura, o también dentro de un mercado en el que nosotros tenemos que estar de una manera u otra. Entonces, quería asociar un poquito este concepto de innovación con el de la empleabilidad y el desarrollo, que entiendo que es una faceta importante. No sé si en vuestras organizaciones se está viendo con esa perspectiva, ¿no? Absolutamente. Pienso que efectivamente cuando estás pensando en que la gente tiene que ser emprendedora, precisamente, bueno, pues tú estás pensando en tu propia organización, pero de alguna manera lo que les estás asegurando es una perspectiva de futuro. Y eso creo que es interesante para la compañía y es interesante para ellos mismos, ¿no? Porque, bueno, pues además es un tema de máxima actualidad y lo más nuevo es lo que mejor vende también. Entonces, bueno, pues pienso que sí, que es un tema muy atractivo, no solamente para las organizaciones, sino para las propias personas implicadas. Estamos hablando en primer plano con Nerea Torres, directora de calidad de Siemens y vicepresidenta del Club de la Excelencia, las mejores empresas que usted pueda pensar en estos instantes. Si nos está escuchando en la radio a través del audioblog, están en el Club de la Excelencia y por eso no pueden aportar su visión sobre la gestión de los recursos humanos. Enseguida estamos para hablar de oferta y demanda de empleo cualificado en España. Nos esperan ya en el otro lado de la línea microfónica, pero sí quería destacar, aprovechando aquí que está doña Nerea, pues hace tan solo unos meses, un par de meses, visitábamos sus instalaciones Siemens y estábamos con el presidente de Siemens, bueno, vicepresidente a nivel mundial de comunicaciones, del área de comunicaciones de Siemens, don Eduardo Montes. Charlábamos con él un rato y le hemos seleccionado dos partes de esa entrevista que duró aproximadamente unos 10-11 minutos. Dos cortes que uno habla sobre innovación y el otro se centra también en la importancia que le da don Eduardo al capital humano. Escuchamos el primero. La innovación cuando se producen estas tres cosas: tecnología, mercado y factibilidad del producto. Si no, pues es otra cosa. Entonces yo creo que los países no se deben de medir ni mucho menos por su gasto de I+D. Se debe de medir realmente por el resultado en cuanto a innovación que ese I+D genera. Y en eso España tiene un reto importante. Es decir, España tiene una tradición tecnológica relativamente escasa y tiene una tradición de innovación relativamente escasa. Entonces, yo creo que es un tema cultural. Debemos de enseñar a nuestra gente a ser innovadora, debemos de premiar la innovación, debemos de premiar la asunción de riesgos. Tenemos un poco que enseñar a la gente que los fallos, siempre que no se produzcan demasiado a menudo, no son punibles, sino que de ellos se debe de aprender. Es un poco esta cultura la que le falta a nuestro país. Y es un gran reto, sin duda. Y en el otro corte que tenemos preparado, que lo vamos a poner también porque merece la pena, charlar 11 minutos con Eduardo fue todo un lujo. Bueno, habla también de esa importancia de la innovación y el capital humano. Pero no solo innovación en lo que tiene que ver con innovación en productos, etcétera, ¿no? El primer ejecutivo debe de ser suficientemente heterodoxo como para ser capaz de innovar en todas las áreas de gestión, y la innovación en gestión es absolutamente fundamental. Innovación en calidad, innovación en recursos humanos, innovación en general en la gestión. Entonces, yo creo que no es un problema de qué tiene que hacer cuando se lo plantea, es un problema de que si no se lo plantea, no es un gestor. Pues yo entiendo que eso va implícito en la gestión moderna. Bueno, pues don Eduardo Montes, su jefe, hasta hace tan solo unos meses. Sí, ahora en el sigue siendo presidente del Consejo de Administración. Efectivamente, el presidente del Consejo de Administración. Y verdadero pulmón, doña Nerea, del Club de la Excelencia. Desde luego. Es el motor de la organización y es el que ha provocado, pues en realidad, esa convulsión del club, tan centrado durante una época en el tema de excelencia y de gestión de la calidad, a un club mucho más aperturista, mucho más abierto, y en donde ahora pues no solamente se habla del tema de excelencia, sino se habla de temas de gestión en general, como innovación, capital humano emprendedor y demás. Muy bien, pues hablando con doña Nerea Torres, directora de calidad de Siemens y vicepresidenta del Club de la Excelencia, vamos a acercarnos, como hacemos siempre, a conocer otros rincones de los recursos humanos que podamos compartir todos en los últimos minutos de esta radio de la sobremesa en España, hablando de recursos humanos y de gestión. Don Julio Ross, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es usted director de publicaciones de Infoempleo. Gracias por estar con nosotros y, sobre todo, disculpas por el tiempo que le tenemos escuchando, pero me imagino que son asuntos interesantes lo que ha podido escuchar, don Julio. Por supuesto que sí. Bueno, pues el otro día tuvimos ocasión, hace unas semanas, en su décima edición, de conocer el informe Infoempleo, que ofrece una exhaustiva, diría yo, radiografía del empleo cualificado en España y que incluye un amplio análisis que no nos daría tiempo a desarrollar todo, pero que les he destacado y le ruego que usted lo haga también de forma breve a todos los oyentes y lectores. Uno importantísimo es la distribución regional de la oferta de empleo. Tras 3 años consecutivos de liderazgo, Cataluña pierde la primera posición en el ranking regional y Madrid vuelve a ser la primera demandante de profesionales de España. Sí, sí, exactamente. Después de 3 años hay periodos, hay ciclos donde Madrid y Cataluña van alternando sus posiciones y en este momento pues le ha tocado a Madrid estar por encima. No es que esté por encima, ya ha dejado a Cataluña relegada, ¿no? A una distancia grande. Es 19,90% del total de la oferta de empleo que se genera en España, se genera en Madrid, y el 19,33% se genera en Cataluña, con lo cual son porcentajes pequeños, ¿no? Lo que sí es importante en la distribución regional es hacer una comparativa más en un ciclo amplio. Hace 5 años, por ejemplo, Madrid, Cataluña y Andalucía llevaban el 70% de la oferta de empleo cualificado que había en España. 5 años después, es decir, ahora, nada más es el 50% de la oferta de empleo. Esto es muy importante porque quiere decir que la oferta de empleo cualificado se está redistribuyendo en toda España. Ya no se centra en 3, 4, 5, 6 puntos, con el problema que se supone de llevar el capital humano de zonas de provincia a zonas donde estaban las principales regiones que generaban esas ofertas de empleo, ¿no? Y otro aspecto que me parece interesante que pudimos escuchar y que destacó también el ministro de Trabajo es la distribución sectorial de la oferta de empleo, donde la construcción está en una primera posición. ¿O toma impulso, como dicen ustedes? Pues sí, es curioso, ¿no? Porque cuando todos los análisis, los estudios, las estadísticas, las previsiones dicen que este año tenía que haber sido el año de la inversión cíclica del sector de la construcción, pues concretamente de 215.000 ofertas de empleo que hemos analizado, que son todas las ofertas que han aparecido en España, pues sale que el 10,92% de esa oferta de empleo lo está generando el sector de la construcción, cuando el año pasado, que fue un buen año, era el 8,71%, es decir, es casi un 20% más, ¿no?, de crecimiento gracias al sector de la construcción, dentro de su propio sector. Uh-huh. Algo que a todos nos ha sorprendido mucho, pero son los datos, ¿no? Crece también, don Julio, la oferta, por ejemplo, para las carreras de ciencias sociales, por ejemplo. Bueno, sí, el crecimiento de las carreras de ciencias sociales, dentro de ciencias sociales estamos metiendo administración, dirección de empresas, economía, ciencias empresariales, derecho, periodismo. Entonces, es un grupo de carreras de más de 50 carreras, con lo cual es muy fácil que crezca y son crecimientos lentos, ¿no? Y hay que decir, bueno, dentro de las carreras de ciencias sociales, ¿qué carreras están creciendo más? Porque en 50 carreras pueden crecer unas y decrecer otras. Pues están creciendo más carreras que son más generalistas, como administración, dirección de empresas, economía, ciencias empresariales, derecho. ¿Y por qué están creciendo más estas carreras? Porque hay que compararlo con otro dato. El año pasado, en el informe anterior, el 26-27% de la oferta de empleo pedía titulados universitarios, pero no especificaba qué titulación. Uh-huh. Este año, sin embargo, es el 20% de las ofertas de empleo piden titulados universitarios sin especificar titulación. Ese 7% o ese margen, ¿con qué carreras se suple? Pues se suple normalmente con carreras del área de ciencias sociales, como son estas, administración, dirección de empresas, economía y tal, y con carreras del área de humanidades. Entonces, sí, hay un crecimiento, pero no quiere decir que el mercado esté demandando más a este profesional, sino que la oferta de empleo está centrando más a qué tipo de profesional está buscando. Uh-huh. Algunos datos más, como que el 17% de la oferta analizada solicita titulados de formación profesional, sin embargo los subtítulos suponen más del 38% de las incorporaciones a empresa, y un dato que me sorprende también, que aumenta la demanda de profesionales sin experiencia previa en el puesto, aquí lo hemos comentado en este foro, y la de aquellos que tienen una experiencia comprometida entre los 3 y 5 años aproximadamente. Sí, bueno, el caso de sin experiencia es bastante normal si tenemos en cuenta que cada vez hay menos paro en España. Entonces, como hay menos paro y tú tienes un presupuesto para cubrir un puesto de trabajo, dices, mira, ¿para qué voy a andar rompiéndome la cabeza buscando un profesional con 5 años de experiencia, posgrado, idiomas, con no sé qué, si nada más tengo 15.000 euros para pagar, o 14.000 o 12.000? Y dice, pues no, pues voy a ir a un titulado sin experiencia. Ese es uno de los casos. Y eso es pues porque no hay paro. Entonces no vas a sacar a un profesional que está trabajando y que tiene una retribución buena para llevarle a otra empresa, posiblemente con una retribución menor. Ese es un caso claro e importante. Y otro caso claro e importante es que cada vez más las empresas quieren formar a sus propios titulados con su propia filosofía de empresa. Y esto está pasando muchísimo en las consultorías, pero también en las inmobiliarias. O sea, en sectores que están en la parte alta de la generación de ofertas de empleo, en este momento están pidiendo títulos sin experiencia porque dicen, no, lo quiero que salga sin el colmillo retorcido. Y ya le iré formando yo como quiero que tenga el colmillo. Y consultoría, inmobiliaria y banca y seguros son empresas que están haciéndolo, que están utilizando mucho ese sistema, incorporar gente desde abajo que vayan desarrollándose en la propia casa. Don Julio Ross es director de publicaciones de InfoEmpleo, y algunos de nuestros invitados tienen alguna pregunta para él. José Manuel. Sí, buenas tardes, don Julio. Soy José Manuel Villaseñor, de SESAN Software. Hola, buenas tardes, José Manuel. Mira, yo tenía una curiosidad. Nosotros somos una compañía dentro del sector de las tecnologías, de las más innovadoras en el ámbito de recursos humanos, y a mí realmente me está ocurriendo que me está costando, por eso lo comparto contigo, ¿no?, que eres un profesional de las ofertas de empleo, me está costando encontrar profesionales que tengan conocimientos tecnológicos, en el sentido, porque creo que hay mucha necesidad en el mercado. Y actualmente es como si hubiéramos llegado a la empleabilidad total, o sea, es muy difícil encontrar recursos en el ámbito de la tecnología con conocimientos específicos tecnológicos. No sé si lo ves de la misma forma, pero vamos, es un hecho constatado por mí. Sí, es un hecho constatado y es un hecho 100% demostrable. Hablas con cualquier consultor, con cualquier empresa que tenga necesidad de contratar personal técnico cualificado con conocimientos de ciertos programas, y es difícil. Primero porque cada vez hay más programas y más diferenciados, hace falta más especialización, pero sobre todo porque después de aquel boom, ¿no?, del año 2000, donde hubo ese boom de ofertas de empleo, que llegamos a tener el 25% de ofertas de empleo, eran ofertas de empleo que buscaban personal técnico de telecomunicaciones o de informática. Ahora se ha pasado a tener otro boom que está menos reflejado en las ofertas de prensa, porque hablamos de personal con mucha cualificación tecnológica, con lo cual esas ofertas las buscan a través de los canales intermediarios online, o sea, es decir, de portales de empleo. Entonces no se ve tanto cuando tú coges el periódico, o cualquier lector de periódico coge el periódico los domingos, que es donde tradicionalmente vienen ofertas de empleo, y dices, ah, pues si no hay tanta oferta para informáticos, para programadores, para analistas, para técnicos de tal. No, ahí no están todas las ofertas, ahí hay una pequeña parte de las ofertas. Las ofertas online, o sea, las ofertas para esos profesionales se desarrollan en portales de empleo o directamente a través de las propias empresas tecnológicas que cuelgan sus ofertas de empleo. Hay una derivación del canal de intermediación diferente al que había hace 6 años, pero el volumen, o sea, el ciclo en este momento de necesidad de profesionales de estas áreas es el mismo que había en el año 2000. Por motivos diferentes, pero es el mismo, sí. Pues última cuestión para don Julio Ross, director de publicaciones de InfoEmpleo. Estamos repasando ese informe InfoEmpleo 2006, oferta y demanda de empleo cualificado en España. Don Jesús Correas. Julio, buenas tardes. Enhorabuena por el estudio otra vez. Buenas tardes. Que nos ayuda a tener un poquito una visión de conjunto de dónde estamos en nuestro país en el mundo del empleo. Decías, y te seguía con mucho interés, respondiendo a la pregunta, Samuel, la dificultad de encontrar profesionales. Pero tú comentabas también las distintas alternativas que había a la hora de buscar esos canales de intermediación. Por una parte tenemos internet, por otra parte las empresas que nos dedicábamos también al mundo de la selección, del reclutamiento, y estamos observando una tendencia, que es que es tan difícil encontrar profesionales que las empresas han decidido dejar de buscarles por sí mismas. Es decir, esto que le está pasando a José Manuel Villaseñor le está pasando a muchas empresas, y dicen, bueno, pues hemos agotado nuestro esfuerzo, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, y ahora vamos a volver otra vez a confiar en el mundo de los expertos en los procesos de reclutamiento y de selección, para ver si ellos nos ayudan y nos echan una mano. Lo estamos constatando en nuestros en la marcha de lo que es este primer semestre de 2006. La pregunta que te quería hacer tenía que ver un poquito con lo que decías antes del mundo de los profesionales con una cualificación global en ciencias sociales. ¿Esto realmente seguirá siendo así de cara al futuro? ¿O las previsiones que se pueden hacer con vuestros estudios, con vuestras tendencias, se orientarán más hacia el desarrollo de profesionales dentro del entorno del empleo, que cada vez más estén mejor identificados y mejor definidos con perfiles más especializados? Porque de no ser así, estaríamos avanzando hacia lo que Nerea nos contaba al principio, ¿no? La transformación hacia el entorno de servicios. De forma breve, Julio, por favor, tenemos poco tiempo ya. Hay como tres grandes tendencias, pero que van a convivir. Uno es la especialización, que va a hacer falta porque cada vez hay maquinaria mucho más especializada, pero tiene que ser un profesional con muy buena capacidad, formación, universidad, de donde venga su formación, para ser flexible y poder cambiar de entorno de trabajo. Es decir, esa máquina se queda obsoleta, se cambia de máquina y tiene que reciclarse esa persona. Y un tercer profesional, que es el que viene, un tercer perfil que se va a desarrollar y a demandar, es el perfil flexible y que el empresario lo reconoce y lo quiere porque ha demostrado una gran capacidad, que es el haber pasado por la universidad. ¿Por qué? Porque son empresas pequeñas, son empresas medianas que no necesitan un perfil especializado y cerrado y centrado en algo, sino que requiere un perfil muy flexible porque hoy vas a trabajar de esto, mañana de esto y pasado de esto. Es decir, que no quiere decir que toda la tendencia vaya sobre un perfil o toda sobre otra. Van a convivir tres grandes líneas de cualificaciones. Pues don Julio Ros, director de publicaciones de Infoempleo, enhorabuena, estuvimos por allí y realmente cada año van a necesitar ustedes pues otra sala más grande dentro del mismo banco, ¿eh? Muchísimas gracias. Le da usted un saludo a doña María Benjumea, presidenta de Infoempleo, y tuvimos ocasión de darle las felicidades en directo, pero se lo transmite en estos instantes. Don Julio, parte. Muchísimas gracias por estar en el Foro de los Recursos Humanos. Gracias a vosotros. Hasta luego. Un saludo. Bueno, pues recta final. Vamos, pues la radio es así. Pues teníamos previsto una grabación que la vamos a emitir antes del final de temporada con uno de los facilitadores de don David Allen, para hablar de organizarse con eficacia, pero para escucharla a medias, pues vamos a escucharla bien el próximo día, gracias a esa conferencia que organizó Human Capital en Madrid hace tan solo unos días. Doña Nerea, encantado de que esté con nosotros y que nos cuente cómo respira el club, las inquietudes del club, que son, en materia de recursos humanos, que son las inquietudes de las mejores empresas de nuestro país. Muchísimas gracias. ¿Se coge vacaciones dentro de pronto? En agosto. En agosto, ¿no? Esperamos agosto. Deseando ya, ¿no? Deseando. Pues muchísimas gracias. Doña Nerea Torres, directora de calidad de Siemen y sostenibilidad y vicepresidenta del Club de la Excelencia, en directo hoy con nosotros. Don Jesús Correas, hasta pronto. Usted sé que se coge las vacaciones dentro de poco también ya, ¿eh? Para agosto también, sí, para agosto. Agosto está cerca. Don José Manuel tiene cara de cogerse en agosto también. También. Gracias también. Un saludo a doña Isabel Aizpún, de comunicación del Club de la Excelencia, que nos acompaña también con nosotros, como siempre, facilitadora también a la hora de las entrevistas con los protagonistas de los recursos humanos. Gracias a todo el equipo del Foro de los Recursos Humanos. El próximo lunes nos quedan dos para finalizar esta temporada. Tendremos también con nosotros a empresas y personas destacadas. Adiós, amigos.